CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día y le decimos hola nuevamente a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, botón a botón, intentando la solución. Blanca Rodríguez. Ahora hay conferencia de prensa, 10:30 a.m. surgió en el Ministerio de Salud Pública por parte de, en principio dicen que de Lustenberg, ya hemos ido otras veces y decían que era Lustenberg y finalmente fue la directora general de salud, pero igual la actividad tiene que ver con la situación vinculada al tema de la vacunación, porque ustedes saben, y hoy lo decía José Luis, sigue la problemática vinculada a la no vacunación. Sigo yo también sin vacunarme. Voy a intentar esta semana vacunarme, como ejemplo para los oyentes. Pero sobre todo hay una intención de intentar que sobre todo las inmunizaciones sean mayores, porque viene compleja la mano. Ya estuvo bastante compleja en el hemisferio norte y aquí en el sur ha tenido problemas. Brasil, como ustedes saben, donde se ha declarado emergencia en Florianópolis por temas de no poder atender la cantidad de gente que tiene problemas respiratorios. Y lo otro también es que de alguna forma se subraya que el tema de la gripe aviar puede de alguna manera generar impacto, y sobre todo aquellos trabajadores que manipulan o trabajan en lo que tiene que ver a la cría de pollos y ese tipo de cosas, bueno, justamente tienen que vacunarse, porque en cierta manera lo que puede generar la vacuna es que en caso de que la gripe aviar los afecte, porque puede afectar humanos, no sea tan grave en sus resultados. Insisto, es un planteo que viene haciendo el Ministerio de Salud Pública y que hoy se ve que va a reiterar, porque ha llamado hace un ratito, nuevamente a conferencia de prensa en el Ministerio a las 10:30 a.m. Estaremos seguramente con la información en lo que tiene que ver a las horas de mediodía. Es verdad también, y no es que me esté escudando en algo, que como el frío se adelantó y la humedad y todo eso, hubo mucha gente que ya se engripó, y hay mucha gente que capaz dice, bueno, yo ya me engripé, ¿para qué me voy a vacunar? En mi casa ha pasado eso con mi familia. Yo por suerte no he caído mucho, pero digo, sí, mis hijas. Entonces alguno dice, bueno, si ya le dio la gripe, capaz que vacunar, ¿para qué? Hay otro que dice, estoy resfriado, ¿puedo ir a vacunarme? Con un resfrío sí, si no hay fiebre, se pueden ir a vacunar. Eso también hay que recordarlo. Solamente si ya hay fiebre, ahí sí hay un proceso que de alguna manera impide la vacunación. Siempre hemos dicho también que ante la vacuna contra la gripe se recomienda no tomar analgésicos, por lo menos antes de la vacunación, porque eso de alguna manera puede disminuir el efecto. Después, si sienten algún dolor, intentar evitarlo, por lo menos las primeras 12 horas. Si, bueno, de alguna manera tienen que tomarlo, lo pueden tomar. Pero siempre es mejor tomarlo después de la vacuna y no antes de la vacuna, los analgésicos. Es decir, que si está tomando alguno por el tema de que está resfriado, deje de tomarlo un día y vaya a vacunarse. Pero no vaya si lo está tomando mucho, sobre todo porque de alguna manera eso evita que la vacuna tenga el efecto deseado. Dejando el tema de la vacuna, nos vamos a otro tema, que es el de la educación. Hoy a las 12:00 p.m. hay comparecencia de la Comisión de Educación del Senado, de la ANEP, donde va a estar sobre la mesa temas que tienen que ver desde la situación vinculada a la problemática que hace a lo que es la transformación educativa y algunos elementos que nosotros traíamos la semana pasada, que se realizaron en la actividad de la UTU, en donde se hicieron planificaciones vinculadas a cambios en los programas, como también lo que tiene que ver algunos pedidos que se han hecho por parte de organizaciones sociales y barriales a la misma comisión, que bueno, se le van a trasladar a la ANEP, por ejemplo, la intención de Vecinos de la Teja, con los que hablábamos, recuerdan, cuando tuvieron también esta misma comisión, pidiendo que haya en La Teja un bachillerato completo, cosa que no hay. Bueno, seguramente hoy a Cayán y compañía, a Pablo Cayán, presidente de la ANEP y compañía, se le va a trasladar parte de lo que han sido los planteos que se han hecho desde el punto de vista de la educación. Y hoy a las 14 horas, en Comisión de Diputados, se trata del proyecto de ley que busca salvar la caja de los profesionales. El presidente de dicha comisión especial, el Frente Amplista Joaquín Gallo, subrayó que el esfuerzo en conseguir esta meta debe ser de todos, subrayando que se mantiene la necesidad de un aumento en los aportes de pasivos y activos de la caja que podrá disminuirse en el futuro si la misma comienza a estabilizarse. Joaquín Gallo reconoció que esto es parte de las diferencias que se tiene con la oposición, pero entienden que es de justicia que las fuentes de financiamiento del salvataje de la caja de profesionales conlleve un esfuerzo del Estado, pero también debe involucrar a los directamente beneficiados. El Poder Ejecutivo distribuyó la carga de la reforma del siguiente modo. 42% recae sobre los activos mediante cambios paramétricos y un aumento de la tasa de aportación. 31% del salvataje cae sobre los pasivos a través de un nuevo impuesto. Y 27% sobre la sociedad en general, nosotros, a partir de transferencias directas desde rentas generales y los incrementos de los timbres profesionales que se van a ajustar por el índice de medio de salarios. Vamos a escuchar la primera parte de lo que decía Joaquín Gallo, presidente de la comisión que busca el salvataje de la caja de profesionales. Tenemos diferencias respecto a las fuentes de financiamiento. Entendemos que no es de justicia que la carga de la financiación de la solución de la caja de profesionales recaiga sobre la ciudadanía y por eso tenemos matices con el tema de los timbres profesionales. Tenemos también acuerdo con la posición que el financiamiento tiene que tener el involucramiento de todos los actores que forman parte del sistema. Y esto quiere decir que es importante mantener el aporte de los activos, de los pasivos, del Estado y también el financiamiento a través de los timbres. Y por eso estamos planteando una reducción de la contribución de los pasivos en unos 4 millones de dólares promedio anual, que pondría el Estado, estamos hablando entonces de un total de 36 millones de dólares promedio anual que el Estado pondría, 4 millones de dólares más de lo que el proyecto original planteaba. Planteamos también algunas modificaciones respecto a la compatibilidad de la jubilación por edad avanzada, planteamos también la posibilidad de que el aumento de la tasa de aportación de los activos se reduzca una vez que la situación financiera de la caja se estabilice, y allí están fundamentalmente los puntos de acuerdo de una propuesta que recoge los planteos del directorio de la Caja de Profesionales y de las gremiales de profesionales que concurrieron a la comisión a lo largo de estas semanas. El objeto de la comisión especial era escuchar los planteos e inquietudes de la sociedad civil organizada y así lo hicimos con más de 15 audiencias a lo largo de estas semanas donde recogimos varias inquietudes, pero el fundamento de este proyecto, y pretendemos que así siga siendo, es no solamente atender la situación de urgencia, que es real y todos la conocemos, sino también pensar en la estabilidad de la caja de profesionales para los próximos 20 años. Y por eso es importante que el esquema de financiación involucre a todos los actores que forman parte de este subsistema. ¿El aporte de los activos se mantiene? El aporte de los activos se mantiene, un aumento de la tasa de aportación del 18,5% al 22,5%, pero con la novedad de que ese aumento puede verse reducido una vez que la caja logre la estabilidad en función del esquema que estamos planteando. Y el diputado del MVP, Joaquín Gallo, también subrayó que no cree que la salida que el gobierno encontró para la caja de profesionales conlleve un aumento de personas que se declaren en no ejercicio para evitar el aumento del aporte jubilatorio. Subrayó que para votar esta tarde en comisión alcanza solo con los votos de Frente Amplio, por lo tanto los votos están. Pero el miércoles es otra cosa. El miércoles en el plenario se necesitan que aparezcan por lo menos 2 votos de la oposición para que el proyecto siga rumbo al Senado. Desde la coalición republicana, es decir, desde la oposición, se maneja la posibilidad de votar en general la iniciativa y no acompañar 2 artículos que generan aumentos en las cargas de pasivos y activos a la espera de que el Senado resuelva el tema y vuelva con modificaciones después a diputados. Pero recordamos que además los tiempos apremian porque la caja tiene solamente plata para pagar el mes que viene, nada más, después se queda sin dinero. Escuchamos lo que decía Joaquín Garlos sobre este tema. Bueno, la rebaja para los pasivos es de 4 millones de dólares en cuanto a la recaudación proyectada, según los informes del Ministerio de Economía. A nivel de porcentaje, estamos hablando de que en la tercera escala, que estaba planteado el 7,5%, pasa al 7%, en la cuarta escala, que estaba planteado el 10%, pasa al 9%, y en la quinta escala, que estaba el 12%, pasa al 11%. Estamos hablando de una reducción importante de plata que no pondría los pasivos, sino que se suma al aporte del Estado, que pasa de 32 millones de dólares promedio anual a 36 millones de dólares. Ahora, diputado, la oposición y algunas gremiales de profesionales también decían que este aumento de los activos puede generar la declaración de no ejercicio. Bueno, ahí el proyecto introduce una novedad muy importante, que es el cambio de la escala de fictos de aportación, que se toma como referencia para determinar el aporte. Porque, como ustedes saben, los profesionales no aportan por sus ingresos reales, sino por una escala de salario ficto. La modificación de la escala de 10 categorías a 15 significa también la posibilidad de aquellos activos que quieran seguir aportando el mismo monto en pesos que aportan hoy día, puedan seguir haciéndolo cambiándose de categoría. Y eso es un incentivo para la permanencia de la aportación de los activos, para no perder masa de activos aportantes, que es importante, y ese es un elemento muy importante del proyecto, del que lamentablemente no hemos escuchado hablar en las últimas horas, y por eso queríamos transmitirlo también a la población, porque es la forma de evitar la fuga de activos, que es una preocupación que tenemos todos, ¿no? ¿Cuándo se vota el proyecto? Y el día miércoles, en una sesión extraordinaria, se estaría votando. ¿Qué devolución tuvieron de no? La oposición recibió nuestro planteo, escuchó y quedó deliberando, así de la bancada del Frente. ¿Hoy están los votos como para aprobar? Los votos en comisión están, con los votos del Frente Amplio, y vamos a ver en la comisión el desenlace del intercambio para ver en qué condiciones llegamos el día miércoles. Y bueno, se verá, en principio con eso, veremos si finalmente se dan los votos en general para que el proyecto siga rumbo al Senado sin matarlo, sin los dos artículos que molestan a los integrantes de la oposición, y bueno, en la medida que los quieran de alguna manera volver a introducir, el tema volvería a la Cámara Baja, donde Frente Amplio vuelva a saber que no tiene mayorías, en el Senado sí las tiene, pero en diputados no. Y bueno, tendrá que ver si de alguna manera sigue negociando en el Senado, más allá de que ustedes escucharon a Garlo que de 32 millones pasó a ser 36 millones el aporte de todos nosotros, del Estado, y le bajaron un poco los aportes a los pasivos y a los activos, pero esa baja la consideran todavía insuficiente desde la coalición republicana y por lo tanto es ahí que esos artículos no salen. Digo, no salen, aunque se vote hoy después de las 2 de la tarde, pero por cómo están las cosas, no salen. Finalmente, la Universidad de la República le puso fecha a la primera elección para el rector de la universidad, para el rector definitivo. Allí se dio una discusión, un debate respecto a si los tiempos eran los que de alguna manera la Casa de Estudios Superiores necesitaba, sobre todo para dar el debate, para presentar los candidatos, para desarrollar una especie de clima electoral que hoy decía Nicolás Yebor, representante de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, no existe. El clima está frío. El primer debate que estaría realizándose se haría recién este próximo viernes. Y ya el 18 se estaría votando. ¿Qué se dice de la contraparte? Bueno, que la pulseada más importante que tiene la Universidad de la República es el presupuesto quinquenal, donde está pidiendo 300 millones de dólares más de lo que se le da actualmente, pasar de 530 millones a 830 millones. No va a ser fácil y la idea es ir con un rector ya votado por todas las partes y fijo, y no por un rector que todavía es subrogante, es decir, es suplente de que está la salida de Rodrigo Arín. Bueno, eso es parte de lo que se indica que justificaría este hecho. Nicolás Yebor, representante de ADUR, dijo: ADUR acepta esto, pero yo tengo que decir que estoy en contra. Es decir, obviamente que voto por disciplina partidaria, o en disciplina en realidad gremialista debería ser acá, termina diciendo que es una persona que vota por disciplina, pero que él considera que los tiempos son muy cortos y que le hubiera gustado que se extendiera más en lo que era la fecha para elegir al rector, para que se dé justamente ese intercambio de ideas que es necesario en toda actividad que de alguna manera defina el rectorado de la UDELAR. Lo concreto es que igual después salió por unanimidad esto, porque como decíamos, más allá de que Nicolás Yebor, representante de ADUR, planteara estas discrepancias, terminó acompañando lo que ADUR decidió por mayoría, que era acompañar la propuesta original, que es que la primera votación y la Asamblea Nacional de Claustro sea llamada el próximo 18. Vamos a escuchar lo que decía Nicolás Yebor. La expresión de las diferentes visiones en su seno y en honor a ese pluralismo que existe dentro de nuestra asociación, quería aclarar que voy a votar esa posición porque es la posición mayoritaria de los organismos de dirección de la Asociación de Docentes, pero que creo que es un error lo que se está votando. Creo que es un error y voy a fundamentar por qué. No vamos a hacer una cuestión de principios porque entiendo que el proceso está muy avanzado y acordado entre los órdenes y algunos servicios. Pero es un error porque la elección de rector es un hecho importante de la Universidad de la República que tiene que darse con los tiempos necesarios para la discusión, y la discusión está recién empezando. Y lo cierto es que el ambiente en la mayor parte del servicio, como todos nosotros sabemos, está extremadamente frío para la campaña de elección. Prácticamente no han habido discusiones. El primer debate, salvo que yo esté equivocado, se va a dar el 30 de mayo, y entonces elegir la elección, tener la primera votación el 18 de junio, parece difícil de compatibilizar con una elección donde podamos interiorizarnos todos los universitarios sobre las distintas propuestas, decidir con propiedad, debatir las ideas, confrontar, etcétera. Creo que es un error lo que estamos haciendo. De hecho, la Asociación de Docentes, cuando había analizado inicialmente el tema en febrero, había resuelto dos cosas. Una, que le parecía que la elección no debía eternizarse porque era conveniente que hubiera un rector que hubiera sido electo con las mayores garantías, y eso no es un cuestionamiento a Álvaro, que ya se lo he dicho, pero lo voy a repetir. Creo que solo cabe el agradecimiento que le tocó a bancar el mostrador en una muy difícil, pero bueno, ser rector y decano al mismo tiempo de la Facultad de Química es muy difícil, es algo que no se puede extender en el tiempo, así que nosotros no queríamos que eso se eternizara, y eso está bien. Pero al mismo tiempo también resolvimos que las cosas tenían que darse con los tiempos necesarios para un debate sano en el demos universitario, donde las distintas posturas se pudieran expresar, y creo que no soy el único que pensamos que los tiempos que estamos votando no permiten hacer eso. Pero bueno, yo soy una persona disciplinada, la asociación, creo que hay que actuar colectivamente, la asociación a la que pertenezco ha resuelto esta posición que ha acordado con los otros órdenes y la voy a acompañar, pero quería dejar sentada mi punto de vista. Y por eso salió por unanimidad, más allá que reitero, había algunos, no solamente Yebor, también hubo decanos, que plantearon que también ellos consideraban que era muy cortito el tiempo para elegir el próximo 18 de junio ser la primera elección ya para el rector. Pero también entienden esto otro, de que en agosto comienza a discutirse el presupuesto y ellos necesitan tener un rector ya firme, elegido por la mayoría, sino unanimidad, no sé cuántos serán los que vayan, cómo saldrá la votación. Parecería que hay varios candidatos, bueno, veremos cómo es la votación en sí. Y habló también Álvaro Mumbrú, a quien hacía referencia a Nicolás Yebor, que decía, bueno, sabemos que es difícil para Mumbrú, porque Mumbrú, además de ser el rector suplente, sigue siendo decano de la Facultad de Química. Y eso conlleva una situación de complejidad. Álvaro Mumbrú lo que dijo es que va a renunciar. ¿A qué va a renunciar? Va a renunciar a su cargo titular. ¿Cuál es su cargo titular? En este caso, prorector. Ese era su cargo titular. Después pasó a ser rector cuando Arín renunció para ocupar la UPP. ¿Por qué renuncia a Mumbrú? Mumbrú renuncia no por una situación de diferencias graves dentro del CDC, sino que lo que él manifiesta es que él es un hombre del riñón de Arín. a él lo puso como prorector Rodrigo Arín. Y por lo tanto, considera que quien asuma a partir de la elección como rector nuevo debe tener las manos libres para elegir a su equipo de trabajo. Entonces, él seguramente seguirá siendo decano de la Facultad de Química, pero no estará dentro del prorectorado, no estará dentro de la conducción a nivel del propio Consejo Directivo Central. Será como integrante, pero no como uno de los conductores. A fin de que sea el nuevo rector quien lo establezca. Y dijo, lo tengo que decir ahora porque si lo digo después puede generar algún tipo de suspicacia, de que yo me enojo porque ganó uno, porque ganó otro. No, lo digo ahora antes de que se sepa quién va a ganar. Escuchamos lo que decía Álvaro Mombrú, el actual rector de la universidad. Vimos en el proyecto de resolución que va a ser a las 19. Les digo porque por error se había puesto 18. Me llamó el presidente de la Asamblea General del Claustro para decirme que la hora correcta era 19. Corresponde entonces, simplemente para que todos estemos en la misma sintonía, que va a ser a las 19. En segundo término, hoy vamos a aprobar este punto número 1, con lo cual empieza a desarrollarse un proceso de elección de rector en la Universidad de la República, con lo cual lo que yo tengo que decir lo tengo que decir en este momento y no en otro, por muchas razones, entre otras para evitar especulaciones de que pueda yo decir esto en el futuro a la vista del resultado. Yo tengo que decirlo ahora que no hay resultado a la vista. Y es que una vez que la Universidad de la República elija a su nuevo rector y el nuevo rector esté presidiendo el Consejo Directivo Central, yo voy a presentar renuncia al vicerrectorado. La razón es muy lógica. Es porque yo estoy como vicerrector, porque fue propuesta del rector Rodrigo Arín, y lo que corresponde es dejarle las manos libres al futuro rector o rectora para que realice al CDC una propuesta del estilo y que efectivamente pueda de alguna forma transcurrir de la misma manera que transcurrió todo esto en diciembre del año 2018. Y corresponde que lo haga al primer CDC que ya tengamos rector, porque si yo renuncio antes, pierdo el vicerrectorado y nos quedamos acéfalos. O sea, tengo que hacerlo en ese momento. Entonces van a ver que cuando veamos que tenemos rector electo, va a llegar a este Consejo Directivo Central mi renuncia. Corresponde decir, no voy a hablar del rectorado interino, del interinato este que yo estoy llevando adelante, porque voy a hacer un informe cuando llegue el momento para que el Consejo Directivo Central lo tenga, pero sí voy a hablar en este momento que ya estoy anunciando la renuncia al vicerrectorado, una mínima cosa sobre el vicerrectorado. Vicerrectorado que fue aprobado por este Consejo Directivo Central el 11 de diciembre del año 2018, trabajo por el cual realmente para mí ha sido un honor poder ejercer este cargo todo este tiempo. Ha sido un honor poder acompañar a los diversos servicios universitarios en múltiples actividades que me ha tocado, y ustedes lo saben porque me han visto, acudir a los distintos servicios en representación del rector Arín. Para mí ha sido realmente un honor poder desarrollar esta tarea. Dije prorectorado y debí decir vicerrectorado. Ese es el cargo que tiene Mombrú efectivamente. Ahora ocupando rectorado, pero es vicerrectorado. Y a lo que va a renunciar es al vicerrectorado, que es el cargo que tiene. Una vez, reitero, que el rector electo salga, veremos si en esa primera votación del 18, no sé, habrá que ver cómo de alguna manera se da esa votación. Mombrú también decía que desde el año 2020 no se toma licencia, que también eso está jugando parte de la carga en esa renuncia. Es decir, ha sido muy complejo la tarea que ha tenido que llevar adelante, porque dice, desde el 2020 que no me tomo licencia. Dijimos que en el Parlamento se desarrolló una actividad vinculada al tema del cooperativismo, sobre todo intentando visualizar cómo de alguna forma se puede ir resolviendo algunas problemáticas que se tienen, la intención de promover acciones que tengan que ver justamente con profundizar y sobre todo sostener el tiempo algunas de las herramientas vinculadas al tema cooperativista. Flavia Carreto, que es la vicepresidenta de INACOP, es la esposa también del Pacha Sánchez, de Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia, habló con nosotros. La vicepresidenta de INACOP nos dio algunos detalles. Nosotros también apuntábamos al tema del cooperativismo rural, donde creemos que, al igual que cuando se habla de colonización, el cooperativismo en el ámbito rural tiene otro impacto que lo que puede llegar a tener en Montevideo en el arraigo de familias en el interior del país. Vamos a escuchar lo que nos decía Carreto al respecto. Están siendo, generalmente las cooperativas, siempre es como que tienen que pasar un doble examen, eso por lo menos es lo que siento, ¿no? Muchas cooperativas o muchas empresas cierran y no se pone en duda la viabilidad de la empresa o de en sí misma. El cooperativismo siempre tiene que estar como rindiendo examen. Sí, creo que es un doble desafío, no es fácil armar una cooperativa, no es fácil sostener una cooperativa. Son procesos que no solamente son procesos empresariales, también son procesos sociales y procesos de participación que se tienen que ir construyendo a lo largo del tiempo y con seres humanos. Entonces, es un desafío. Uruguay ha logrado consolidar una política de Estado importante hacia el cooperativismo. Tiene instrumentos que hacen al ABC, digamos, al financiamiento, la promoción del cooperativismo, la formación de cooperativas y la formación profesional. Creemos que debemos profundizar y debemos invitar y convocar a generar más proyectos vinculados al desarrollo del cooperativismo. En relación a lo que decía recién respecto al desafío que siempre de alguna manera hay que demostrar desde el cooperativismo, ¿a qué se refería? Dice que siempre desde el cooperativismo de alguna manera hay que estar siempre de alguna manera demostrando situaciones. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad el cooperativismo siempre es un desafío sostenerlo, eso que les decía, ir construyendo lo que es la empresa y lo que es el proyecto productivo, y tiene que ser valorado y visibilizado, porque muchas veces los aportes positivos y lo que aporta al desarrollo o a las localidades, a veces no nos enteramos que es una cooperativa. ¿Es una herramienta más para el interior que para Montevideo o es una situación que nos puede parecer a nosotros y no sea así? No, es un instrumento que es viable en cualquier contexto urbano, social, es un contexto de un aporte de desarrollo, un instrumento de desarrollo. Pero en el interior juega un papel preponderante el arraigo de gente en el campo, ¿no? Bueno, las que están vinculadas al sector productivo rural, sin duda, es una posibilidad de colectivizar recursos y de mantener en los territorios recursos, tanto productivos como humanos. El senador Carlos Camí dialogó con nosotros respecto a dos temas. Uno tiene que ver con, finalmente, este planteo que se ha hecho de la coalición republicana de la posibilidad de establecerse como coalición republicana en los 19 departamentos cuando vuelvan a tener una elección departamental. Camí quiere ser cauto en ese ámbito, quiere ver, dice que para él fueron 19 elecciones distintas las que se vivieron y que de alguna manera hay que sacar detalle de cada uno de esos departamentos para ver si ir como coalición republicana es la solución o no. Y lo otro que se les viene a los blancos, está bajando de las cuchillas, es el tema de elegir el directorio y quién va a ser el presidente de ese directorio, ¿no? Al igual que Sergio Botana, Carlos Camí considera que debe haber cierto debate, si ustedes quieren, pelea amistosa, entre candidaturas. Se manejan por lo menos 3 o 4, entre las que están Beatriz Argimón, Álvaro Delgado y Javier García. Para Carlos Camí, Javier García es el candidato, es más, es su aliado político. Por lo tanto, Camí considera que Javier García quien debe ser el nuevo presidente del directorio del Partido Nacional. Pero eso no quita que pueda haber, obviamente, alguna pelea electoral entre los convencionales a la hora de elegir este nuevo directorio. Escuchamos lo que decía Camí, comenzando con el tema de la coalición republicana a nivel departamental. Pero en realidad fueron 19 elecciones distintas. Cada departamento convocado una vez instalado el gobierno nacional, luego de haber pasado las 3 instancias anteriores el pasado año, convocado para resolver lo departamental en cada lugar. Por tanto, tener una definición global del tema a mí no me parece muy apropiado. En cada departamento se impuso, en algún caso, la coalición republicana, en la inmensa mayoría de ellos el Partido Nacional y en algunos el Frente Amplio. Por tanto, hay que hacer un análisis, a mi entender, de cada departamento, porque aparte de los responsables de las victorias en cada departamento fueron los dirigentes departamentales. No creo que sea oportuno que ningún partido político se vista desde lo nacional con el resultado de una instancia electoral que fue, reitero, y que debe de ser medida en función de cada departamento. ¿Se perdería identidad, por ejemplo, además? No, la coalición republicana es un instrumento que existe. En esta elección se consolidó, pero a nivel departamental, en algunos departamentos se compareció como lema común, no en la mayoría de ellos. Yo creo que hay que analizar en estos 5 años cómo proyectar la coalición republicana, pero para eso tenemos tiempo. Y la elección departamental, en todo caso, significó la oportunidad de calibrar en aquellos lugares donde fue un acierto, en aquellos lugares donde el resultado dice que no dio lo que se esperaba, y también en algunos lugares donde puede haberse señalado, tal vez si hubiera existido la coalición republicana como lema, hubiera sido otro resultado. Pero hay que hacer el análisis con mesura, tomándose el tiempo prudente, alejado de la proximidad a la elección. Lo cierto es que el Partido Nacional ha mantenido, y con la coalición republicana, tanto Partido Nacional, Partido Colorado, como en el caso de Salto, que fue en un lema único, ha mantenido el número de intendencias que se tenían. Hubo una muy buena votación, estamos muy conformes, y simplemente destacar expresamente que ha sido un logro cimentado en el respaldo y en el trabajo de cada uno de los gobiernos departamentales por parte de los dirigentes de cada departamento. A mí, lo que tiene que ver al otro paso, que era el del directorio del Partido Nacional y sus autoridades, después de que pasara esto, hablábamos con Da Silva y él apoya la candidatura de Javier García, hablábamos con Botana y él dice que a él le gustaría una disputa fraterna, pero una disputa entre los candidatos que puedan ir a la presidencia del directorio. ¿Usted qué pensamiento tiene? Yo soy defensor de la competencia, de darle la opción, en este caso, a los convencionales, que por otra parte son los depositarios de la soberanía partidaria, son quienes la gente votó para que represente la opinión del partido, que tengan la oportunidad de elegir. Coincido que el senador Javier García, es la persona que a mi juicio tiene las mejores condiciones para ser hoy el presidente del directorio del Partido Nacional. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, nos reencontramos, si Dios quiere, más tarde. Ya está mi amigo José Luis Vázquez para el Flash. Hasta luego.